buenos días, ya transitando nuestra novena temporada en AM570 en Radio Argentina. En serio, gracias a todos los que del otro lado siempre nos aportan y mucho. Señor Sebastián Ginóbili, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabián, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Y después de no escucharte durante tanto tiempo, muy bien. Ah, bueno. Escuchá, es cierto, no me escuchaste durante mucho tiempo, pero igual te molesto. Siempre, pero con gusto lo hago. Ah, lo sé, con gusto. Sí. No, porque no me quedó claro la primera parte de la respuesta. No, que no te escucho, no, que no conversamos. Esa es la realidad. Está bien. ¿Cómo andás, Epo? ¿Todo en orden? Todo bien. ¿Cuándo arrancan, o no pararon ustedes, mejor dicho? Sí, la verdad que no paramos. Igualmente, durante estos 2-3 meses que estamos trabajando, fue más un trabajo individual. Así que para darle un poco de oficialidad al inicio, va a ser el día 13. Porque bueno, en esta semana le dimos un par de días de descanso tanto a Santiago Baulet como a Facundo Corbalán, que eran los que jugaron el U21. Así que bueno, oficialmente comenzaríamos el día lunes. Está bien, con un equipo, digamos, más diezmado de lo que venían jugando. Diezmado en el sentido que, en un principio se fue, hacemos un poco de historia, ¿no? Se fue Gastón Huelan, después se fue Lucio Redivo, la baja de Anthony Johnson por lesión, después no se lo pudo volver a mantener en cuanto al contrato, y ahora la baja de Maxi Fierro, y esperando, si bien no tuvo muchos minutos en cancha, por la continuidad, ¿no?, de Leandro Bolmaro en el equipo, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que nuestro equipo es así. La idea es desarrollar a esos jugadores jóvenes, darle un lugar donde un marco especial como para que puedan desarrollarse. Y nosotros sabemos cuando un poco asoman la cabeza y pasan a ser jugadores importantes, van a venir equipos más poderosos a buscarlos. Así que, bueno, nosotros conocemos esa realidad. Es difícil mantenerlo por una cuestión, primero, económica, y segundo, por objetivos deportivos. Y bueno, entender que tenemos que trabajar sobre todo con las bases para que cada jugador que le toque irse en ese momento tengamos una posibilidad de reemplazo a la brevedad para suplirlo en el equipo principal. A ver, eso me parece correcto. La verdad que es la forma con la que está trabajando Bahía, y nada, cada uno trabaja de la manera o de la forma que puede. A otro le da resultado de otra manera, otro tendrá más dinero y comprará jugadores, como bien vos dijiste, los poderosos. ¿Y cómo hace el entrenador, cómo hace Sebastián Ginóbili, entrenador, para adaptarse a esos vaivenes que tienen que ver con ese tipo de decisiones, ¿no? Me imagino que no debe ser fácil. ¿Qué sé yo? Yo soy entrenador de Bahía Basket y conozco los objetivos del lugar donde trabajo, y del momento que acepté los contratos que acepté durante estos años, es que entiendo los objetivos y la realidad del equipo. Obviamente que me hubiera encantado tener a Maxi un año más, me hubiera encantado tener a Leandro Bolmaro, si se da su partida, un par de años más para que siga desarrollándose con nosotros. Pero bueno, te repito, la realidad es así. Me parece que Maxi necesitaba otros objetivos. Viene San Lorenzo, donde, bueno, por ahí se arrima más a jugar ahí, a tener la posibilidad de cruzar el charco, que es su objetivo principal. Lo mismo Leandro no es que fue a probar, vino a Barcelona a buscarlo en su momento. Así que es muy difícil sostener eso. Pero bueno, para el entrenador y para el equipo va a llevar un tiempo de adaptación, como también nos pasó cuando se fue Gastón, nos pasó cuando se fue Lucio, y ahora con Maxi va a ser exactamente lo mismo. Así que la idea es reinventarse, buscar potencial en otros jugadores y encontrarles el lugar para que sigan desarrollándose los jugadores más jóvenes, ¿no? Pero la verdad que obviamente perdimos mucho potencial, perdimos talento, pero bueno, tenemos mucho abajo y hay que trabajarlo y darle la posibilidad de que pueda desarrollarlo más rápido. Santi. Y entonces, Epo, ¿qué Bahía Basket vamos a ver esta temporada? No, la idea de juego va a ser muy similar. La idea es jugar con mucho vértigo, mucha intensidad, por ahí darle más responsabilidades ofensivas a Santiago Baulet, que va a ser naturalmente el reemplazo de Maxi en la toma de decisiones, y el resto seguir con los roles que venimos teniendo. Pero bueno, se va a basar en jugadores jóvenes y ver si la confirmación de Jamal, que es el jugador que un poco nos da equilibrio a la hora de transmitir lo que nosotros queremos de los jugadores jóvenes. Así que más o menos la idea va a ser la misma, tratar de hacer un poco más de hincapié o enfocarnos más en la parte defensiva para, bueno, en ofensiva tener un juego mucho más de intercambio de balones, ¿no? El año pasado tal vez vimos muchísimos extranjeros en Bahía. ¿Cómo va a ser esta temporada? Hasta ahora solo Gerson confirmado, ¿no? Sí, extranjero. No, Gerson y Levy. Jamal. Jamal está confirmado. Después tenemos jugadores que hace años que vienen con nosotros. El caso de Materán, que es venezolano. Hay dos jugadores brasileños que este año van a intercambiar en el equipo principal, que ya hace un año largo están con nosotros. Así que si no entran como ficha extranjera porque son sub-23, pero son jugadores que hace rato que vienen trabajando con nosotros y entrenando durante todos los días. Estamos hablando de Cayo y de Rafael, ¿verdad? Exacto. ¿Qué son los chicos que tienen que dar? Bueno, Cayo tiene 18, cumple 19 esta temporada, jugó ahora en sub-21 por Brasil, en la final contra Argentina, bueno, en el torneo que se jugó en Salta. Sí, y Rafael tiene 20 y hace ya un año y medio que está con nosotros, y bueno, es un jugador que puede jugar de 4 y un rato buscando la posibilidad de que juegue de 3. Está bien, hay varios equipos que han optado por esta cuestión, ¿no? Carel Guzmán en Olímpico, que ya hace un par de años que está acá en la Argentina, bueno, Mencia en Gimnasia de Comodoro, tomando chicos jóvenes para desarrollar, para después porque ellos no ocupan ficha de extranjeros, en realidad. Sí, no ocupan ficha de extranjeros y vienen después de una temporada jugando la Liga de Desarrollo. Claro. Si llegan nuevos, sí son extranjeros. Sí, son nuevos, son extranjeros, exacto. Bueno, estamos justamente hablando de jugadores que han jugado la Liga de Desarrollo y ese tipo de cuestiones. Objetivos para la temporada, hablo de resultado por un lado, y por otro lado entiendo que el objetivo más importante es seguir desarrollando jugadores y seguir echándole el ojo a aquellos jugadores que tienen una cierta edad como para poder traerlos y seguir desarrollándolos, ¿no? Sí, lo que buscamos es eso, pero bueno, a la vez competir y ser un equipo competitivo. Por ahí nuestro potencial es diferente a años anteriores, así que bueno, me parece que este Super 20 va a ser un buen banco de prueba para nosotros, para ver para lo que estamos, para ver la realidad de los jugadores jóvenes, la realidad de en comparación cómo están ellos con primero con años anteriores y con ser los líderes de este equipo. No es fácil pasar de jugar unos minutos a tener responsabilidades ofensivas o que el equipo gire en torno a un jugador que tiene por ahí 18, 19 años. Así que vamos a ver un montón de cosas en este Super 20 y ver si después con el correr del tiempo tengamos que buscar algún refuerzo en algún lugar del campo. Eso lo vamos a ver, así que me parece que la posibilidad de que el Super 20 continúe como la liga pasada hace que tengamos un buen banco de pruebas para nuestro equipo. Está muy bien. Santi, ¿alguna pregunta más para el Cepo? Sí, la última de mi parte. Cepo, ¿cómo estás viendo el tema del mercado de pases en cuanto a los otros equipos? ¿Ves mucha disparidad? Sí, bueno, eso pasó siempre. Por ahí antes se dividía un poquito más, pero bueno, pasa en las mejores ligas del mundo. Siempre hay equipos poderosos, equipos que pelean por una entrada a playoff y otros equipos por mantener la temporada, la categoría. Eso pasa en todos los lugares del mundo. Por ahí creo que hoy es más marcado. San Lorenzo fichó 10 jugadores de primer nivel, creo que pueden hacer dos equipos titulares tranquilamente. Entonces hace que por ahí el potencial de ese equipo sea un poco superior al resto. Pero bueno, tanto Quimsa como Instituto me parece que son los que están asomando la cabeza y se han armado como para pelearle un poquito la competencia. Pero bueno, Boca, los equipos de Corrientes, Atenas, por ahí va a tomarse un respiro en el Super 20 sin extranjeros, pero después seguramente fichará y será un equipo de temer. Me parece que es lo de siempre, 6 u 8 equipos que pelean por un lugar arriba y el resto viendo un poco lo que pasa, ¿no? Me sumo a Comunicaciones también, Me parece que la liga está así desde los últimos años y bueno, hay que entender que no todos los equipos tienen por ahí las mismas posibilidades que puede tener equipos como 15 o San Lorenzo, ¿no? No, seguro, seguro, y como bien vos decís, ¿no? Pasa en todas las ligas del mundo, en todos los lugares del mundo pasa exactamente lo mismo. Acá quizás todavía hay un poquito más, porque yo te sumo al pelotón que dijiste, te lo sumo a Regata, que fichó Paolo y arregló con Anthony Smith, y ya tiene un plantel que todavía le quedan lugares para... Tiene dos fichas mayores todavía para contratar, y depende de los extranjeros que contrate, también para armar un equipo importante. Lo que después haga San Martín de Corrientes, una vez que termine el Super 20, con la segunda unidad, porque la primera unidad tiene mucho nivel, o sea que va a haber equipos para pelearle a San Lorenzo, discutirle, obviamente, que San Lorenzo es el gran candidato, ¿no? Por esto que estamos diciendo, pero también hay que tener en cuenta que después son 5 contra 5 en la cancha, y este año que San Lorenzo gana la Liga de las Américas y ganó también la Liga Nacional, Instituto de Córdoba tuvo nocaut a San Lorenzo en un momento determinado y le costó muchísimo ganarle, o sea que después, por diferentes circunstancias, eso es imponderable, lesiones, bajo rendimiento, alguno que estuvo parado y que vuelve y que no rinde como rendía, algún extranjero que se ha tomado y goza, algunas cosas se emparejan, ¿no? Seguro, bueno, en una liga tan larga, por ahí siempre, más en el básquet, que es un juego lógico, llegan los mejores. Sí, claro. Pero bueno, cualquier cosa en serie, cualquier partido puede pasar, cualquier cosa. Y me parece que, más allá de los nombres, el equipo tiene que rendir en el campo, tiene que tener un funcionamiento de equipo, si no lo logra, por más plantel que tenga, no va a tener éxito. Así que bueno, hay que trabajar, cada entrenador tendrá su forma, su idea de juego, y seguramente estar en condiciones de ganarle una serie o ganarle la competencia a cualquiera en cualquier momento. Sepo, querido, bueno, hacía mucho que no hablábamos contigo. ¿Cómo anduvieron las clínicas? ¿Cómo anduvieron las charlas? Estuvo bien. La verdad que estuve en la de Neva 3, que es un sistema que me gustó mucho. La verdad que me habían comentado cómo era, pero bueno, vivirlo es totalmente diferente. Veo que la Confederación puso un gran grupo de entrenadores a cargo de esa clínica, y la forma me parece que es ideal, ¿no? El de convivir con entrenadores 7 días, de que sea exhaustivo, de que ver la posibilidad a esos entrenadores de que trabajen y verlos trabajar, a ver cómo se comunican, cómo expresan la idea. Me gustó mucho convivirla, y la verdad que fue una experiencia muy buena para mí. Bueno, nos alegramos. Siempre que se junten cualquiera, ¿no? Cualquier estamento, cualquier actividad, como para poder seguir mejorando, siempre está bueno. Un abrazo enorme, gracias, que tengas una gran temporada. Dale, Fabi, un abrazo grande y saludo a todo el equipo. Y te voy a seguir molestando, no puedo, no, viste, eso sí. Acá estaré para vos, siempre. Sebastián Ginóbili, Bueno, contándonos un poco la actualidad del equipo, un equipo que tiene dos jugadores mayores, Gerson y Jean Levy.